color de la cumbia. Azul, la dama del acordeón. Sé que vas a hacerlo, yo sé. Que un día nos peleamos y otro nos amamos. Eso ya lo sé, porque te llamo hoy y no quieres contestar. Ese es un motivo para continuar toda la noche peleando. Te llamo hoy y siempre te pasa igual. En la cama todo quieres arreglar cuando te estoy reclamando. Motivo para continuar toda la noche peleando. Y siempre te pasa igual. En la cama todo quieres arreglar cuando te estoy reclamando. Qué difícil eres. Dicen en el barrio que no quieres que me entere, que andas por ahí gateando con otras mujeres. Y así tú no quieres que me altere y que te cele. No puedo hablar bajito, tú sabes que me hiere. Pero tú me conoces y ya sabes arreglarlo del fin de semana. Entre regalitos y cositas bacanas, se mete en mi cama y se me pasa mañana. Pero vuelvo. Y no quieres contestar. Ese es un motivo para continuar toda la noche peleando. Y siempre te pasa igual. En la cama todo quieres arreglar cuando te estoy reclamando. Con sabor, la dama del acordeón. Azul, sabroso. Te llamo hoy y no quieres contestar. Ese es tu motivo para continuar toda la noche peleando. Te llamo hoy y siempre te pasa igual. En la cama todo quieres arreglar cuando te estoy reclamando. Y no quieres contestar. Ese es un motivo para continuar toda la noche peleando. Todo quieres arreglar cuando te estoy reclamando. Chaval,